Información Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Identidad, voz y pensamiento en Nación Universitaria. Hola, ¿qué tal? Reciban la más cordial bienvenida a Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee y los invito a que nos acompañen la próxima media hora. Están escuchando la voz de los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana con la intención de generar una cultura crítica sobre los diferentes retos sociales actuales. En esta ocasión el tema es educación y mercado. Y para hablar de ello nos acompañan Luz Ofelia Rueda Viveros, estudiante de la licenciatura en Economía de la UAM Iztapalapa. Bienvenida, Luz. Hola. Hola. También está con nosotros Aubín Sánchez Medina, estudiante de la licenciatura de Sociología de la UAM Xochimilco. Hola, Aubín. Hola, buenas tardes. De igual manera está con nosotros Edgar Coronel Navarro, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa. Hola, Edgar. Hola, muchas gracias. Y Mauricio Vázquez Techichil, estudiante de la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco. Hola, Mauricio. Hola. Luz Ofelia Rueda Viveros es estudiante de la licenciatura en Economía de la UAM Iztapalapa. Su área de interés es la economía internacional y recientemente participó en la organización de la Semana de Economía realizada en la UAM Iztapalapa. Aubín Sánchez Medina es estudiante de la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco. Es integrante del Comité de Lucha de esta misma unidad, conformado por estudiantes y trabajadores en defensa de la universidad pública. Además, colabora con la Coordinadora Estudiantil Anarquista, formada por estudiantes de nivel medio superior y superior. Por otro lado, Mauricio Vázquez Techichil, estudiante de la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco, también es miembro del Comité de Lucha de esta misma unidad y asimismo ha colaborado para el Frente Autónomo Xochimilco. Finalmente, Edgar Coronel Navarro es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa y actualmente participa en las columnas para las revistas Dicen y Reeditor. De igual forma, colabora para ABC Radio. Antes de comenzar y con la intención de identificarnos con el tema de hoy, los invito a escuchar una introducción acerca de educación y mercado a través de UAM Radio 94.1 FM. Ultraderecha, defiendo mi derecho a la libertad. El modelo político económico neoliberal sugiere que el Estado reduzca en gran medida su participación en funciones económicas y sociales, como la educación, en la que el impacto del neoliberalismo no solo se manifiesta a través de políticas modernizadoras tendientes a la privatización, la descentralización y la reducción del presupuesto público, sino que se crea un paradigma educativo en el que el conocimiento tiende a perder su enfoque humanista y social. Todos debemos tener derecho a la educación, independientemente de nuestra capacidad adquisitiva, o que cada quien pague la educación que pueda comprar. Porque es importante hacer conciencia, hablemos sobre educación y mercado en Nación Universitaria. Gracias por continuar en UAM Radio 94.1 FM. Están escuchando Nación Universitaria, un espacio de opinión donde participan estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el día de hoy hablaremos sobre educación y mercado. Y porque tu opinión también es importante, te invitamos a participar a nacionuniversitaria@hotmail.com. Acabamos de escuchar una introducción acerca del tema educación y mercado. Actualmente, el fenómeno de la globalización determina el mundo entero en muchos aspectos. Uno de ellos es la cuestión política económica. Actualmente, el modelo neoliberal, aunque su lógica ha ido cambiando con el tiempo y no funciona igual en todos los países del mundo, de cierta forma es una corriente que sigue presente en el funcionamiento político y económico global. Por eso, a mí me gustaría comenzar este foro con una pregunta obligada. ¿En qué consiste el modelo político-económico neoliberal? A ver, coméntanos un poquito, Edgar. Bueno, el neoliberalismo tiene como puntal la creación de un Estado mínimo. Busca un Estado mínimo, un Estado que no regule el mercado y que tampoco invierta en materia social. Esa es principalmente su función. En México tiene su vigencia, empieza su vigencia a partir del sexenio de Miguel de la Madrid en 1982. De entonces a la fecha, las políticas neoliberales pues, han estado vigentes en el contexto político de nuestro país. ¿Cómo en la actualidad influye este modelo político-económico en nuestra manera de relacionarnos socialmente, incluso en nuestra manera de pensar, Aubin? ¿Cómo funciona o cómo influye? Bueno, estas dinámicas neoliberales pues se impregnan en la cultura, ¿no? En el cual pues es una dinámica de consumo, una dinámica de ausencia de crítica, ¿no? Un consumo sin esta crítica. Nuestras dinámicas sociales, pues es de la misma manera. El neoliberalismo yo sí lo veo más bien por la parte de la competencia, ¿no? Estas competencias liberales en las que tú tienes que ser mejor que el otro, o tú eres el mejor que el otro, o tú tienes más que el otro, ¿no? Esto es lo que nos implanta mucho en el neoliberalismo en las relaciones sociales, ¿no? Con esto que menciona Edgar y Aubin vamos aclarando ciertas cosas. ¿Qué implica ver la educación como una inversión y no como un derecho? Es decir, ver a la educación como una industria, ¿no? Porque ahora ya es como una industria, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Mauricio? Bueno, yo creo que históricamente el capitalismo se ha caracterizado por crear mercancías, ¿no? O sea, lo podremos analizar desde un proceso productivo como el fordismo, en donde hay una cadena de producción, ¿no? En el ámbito social se emula también esto, ¿no? Hay sujetos, los ponemos dentro de una banda, los vamos construyendo para que tengan una funcionalidad y se puedan hacer como mercancías, ¿no? En este sentido, la educación también se hace de esta manera funcional, en donde muchas carreras y muchos perfiles van a ir siendo creados de esta manera para que sean funcionales al propio mercado. Precisamente las reformas educativas que hay van creando este tipo de perfiles, este tipo de personas que van siendo funcionales, ¿no?, dentro de esta lógica. Y bueno, las carreras que no, que tienen otro tipo de perfiles, se van minimizando, se van eliminando, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las consecuencias de dejar la educación en manos del mercado y no del Estado? Pero lo más importante, ¿qué representa este hecho para el concepto de educación, Luz? Bueno, hace poco estábamos en una clase, más que nada definiendo el concepto globalización, ¿no? La globalización en sí es el hecho de que el Estado se va a regir hasta cierto punto por los intereses de las empresas. O sea, en sí la globalización, esta globalización que estamos viendo es eso, es el hecho de que las empresas cada vez están tratando de introducirse más en la cuestión social, en la cuestión educativa, en la cuestión económica sobre todo. Claro. O sea, a ellos les vale ahora sí que gorro si el pueblo se está muriendo de hambre, con tal de que ellos tengan ganancias más grandes. Mauricio, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que la educación, porque las empresas imparten educación, ¿no? Grandes empresas como Ford, etcétera, tienen sus centros educativos donde forman precisamente a gente especializada a incorporarse directamente a estas grandes empresas. Pero precisamente el neoliberalismo ha sido eso, ¿no? En donde el Estado se adelgaza de tal manera y que en muchos estados, ya sea por vías democráticas o golpes de Estado, por ejemplo, como fue en Chile, los estados se convierten prácticamente en gerencias de los grandes poderes mundiales, ¿no?, económicos, ¿no? Entonces, digamos, no es gratis. Yo creo que el sistema educativo esté como esté en México. Eso es funcional porque precisamente tiene la tarea de no educar bien, no resolver problemas, o sea, que los egresados de las licenciaturas no resuelvan problemas que necesita la gente, el pueblo, etcétera, etcétera. O sea, instituciones como el Ceneval, ¿no?, que es una cuestión privada que regula, ¿no?, la cuestión educativa en México, sí excluye a mucha gente de la educación superior precisamente por eso, porque hay una política clara educativa en donde a tantos se le tienen que dejar pasar, a otros no, para que se incorporen al mercado, ¿no? Porque, digamos, la política ya está diseñada para eso, ¿no? Sí, ¿querías agregar algo, Adrián? Sí, como lo señalaba Mauricio, el Estado dejó de lado su facultad, su obligación de educar a su población. Sí. Y ese sector, ese sector de la población que no alcanza la educación que el Estado debería impartir, empieza pues a buscar alternativas de estudio. Y va a universidades privadas, va a escuelas técnicas. Ahora el Estado, en esta misma lógica de descuidar la educación universitaria, ha empleado diversos mecanismos para, de alguna manera, decirlo con todos sus matices, subsidiar la educación privada. Es el caso claro de los créditos educativos. El Estado le da un dinero a un banco y este banco lo direcciona a un alumno. Uh-huh. Y este alumno puede sufragar su educación en una universidad privada. Sin embargo, los intereses que vienen después, pues lo tendrán ahorcado durante un tiempo bastante considerable, ¿no? Sí, de alguna manera ellos aseguran que le van a regresar lo que invirtieron, ¿no? ¿Cuál sería la función idónea, un poquito también retomando lo que dice Edgar, de la educación en la sociedad, Aubin, que tiene que ver con lo social o lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la educación en la sociedad? ¿Es de tipo social o económico? Yo creo que México es plenamente económico, ¿no? Y precisamente corresponde también al lugar en la producción económica que tiene México a nivel global, ¿no? Esto de la globalización que se mencionaba, en el cual pues nosotros no somos productores de tecnología, sino más bien somos productores de fuerza de trabajo, de mano de obra, ¿no? Ahora, pues el principio de la educación, de toda educación, es precisamente el trasladar los conocimientos intergeneracionalmente, ¿no? En el cual pues se tratan de trasladar estos conocimientos para que no se pierdan, para que se vayan acrecentando, precisamente para que se apliquen a la misma sociedad, ¿no? En cambio ahora, pues, con esta cultura del neoliberalismo, del individualismo, de las competencias, estos conocimientos se adquieren simplemente para obtener ventajas o riquezas propias, ¿no? Individuales, el uno sobre el otro, ¿no? Mi oscuro pasado, ¿no? Yo iba en la Salle, en la preparatoria, y se te educa como un líder, ¿no? Y en el TEC también, y se te educa como emprendedor, ¿no? Y te dicen los maestros y te dicen todos estos, el que está al lado de ti va a competir por tu trabajo, ¿no? Así que trabájale, porque si no te aguas. Ajá, ¿no? Te lleva de corbata, ¿no? En cambio acá, ¿no? En la UAM se te enseña interdivisional, ¿no? Que tienes que trabajar con el de al lado, se te enseña mucho el trabajo de equipo, todo esto, ¿no? Para que precisamente el conocimiento lo vayas aplicando socialmente, ¿no? Claro. Y ya no bancariamente, ya no económicamente, en el que yo tengo y acumulo y después lo uso a mi beneficio, ¿no? Sino que entre todos vamos a formar nuevos conocimientos y a partir de entonces poder aplicarlo a la sociedad, ¿no? A los problemas reales y tangibles, ¿no? Ese es el ideal de la UAM. Sin embargo, bueno, el meollo del asunto, hay que ver qué vamos a hacer las escuelas públicas. Tenemos varios puntos sobre la mesa y, bueno, vamos a seguir reflexionando en torno al tema educación y mercado. Escuchemos nuestra sección En la Mira, en la cual se presentan algunos proyectos culturales que intentan crear conciencia sobre las diversas problemáticas sociales y, en este caso, el de la educación vinculada al mercado. Están escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. En la Mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento en la mira. Porque es fundamental descubrir nuevos métodos de enseñanza que nos hagan más críticos, libres y éticos, los proyectos sociales de educación popular hoy están en la mira. La eficiencia, la competencia, la conquista de personas y mercados y la capacidad de persuasión son algunos de los valores impuestos por el modelo neoliberal. Ante tal panorama, existen corrientes del conocimiento con intereses distintos que fomentan una lectura crítica a las condiciones injustas de la sociedad y una intencionalidad política emancipadora. En este sentido, Cátedra Libre Paulo Freire, organizada por la Universidad Pedagógica Nacional y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es un programa comunitario que fomenta estas habilidades. Esta iniciativa tiene el interés de crear conciencia política y capacitar a las personas en prácticas fundamentadas en la educación popular. Las plenarias se llevan a cabo cada 15 días de 10 a 13 horas en Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna. Delegación Tlalpan. Para más información, ponte en contacto al correo electrónico catedralibreupn@hotmail.com. Estamos hablando sobre educación y mercado, y si quieren saber un poco más al respecto, los invito a escuchar algunos datos relevantes sobre este tema. Nación Universitaria. La noción de capital humano, en la cual se centran las políticas educativas neoliberales, fue propuesta por el economista estadounidense T. Schultz. En ella, se plantea a la educación como una inversión para elevar la productividad económica. De acuerdo con esta teoría, es el individuo quien debe pagar por su formación superior, pues él recibirá los beneficios. De esta manera, las personas adquieren capacidades de producción y de consumo, como producto de una inversión, y así, el proceso educativo favorece la productividad económica. Por el contrario, existe una corriente antagónica al capital humano, la pedagogía crítica, cuyo objetivo es transformar las desigualdades sociales a través del conocimiento y la comprensión que la clase dominada hace de su realidad social. Están en UAM Radio 94.1 FM. Antes de seguir platicando sobre el tema de hoy, que es educación y mercado, escuchemos lo que opinan los jóvenes respecto a esta situación. Nación Universitaria. Mi nombre es Yair, estudio psicología social y considero que la principal función de la educación es en el ámbito económico, dado que en el mundo de hoy, que es capitalista, es muy importante que salgas con las habilidades y las aptitudes para desempeñar un mejor puesto en el ámbito laboral. Mi nombre es Héctor, estudio administración y considero que la principal función de la educación es mostrar a la humanidad que existen cosas mejores e interesantes que nos ayudan a entender el comportamiento del mundo y de nosotros mismos. Mi nombre es Abel, estudio historia y considero que la principal función de la educación es formar a personas críticas, críticas de la sociedad en la que viven, de la economía que viven, en sí de su contexto en el que están inmersos. Mi nombre es Kenia, estudio sociología y considero que la principal función de la educación es formar profesionales para el desempeño adecuado de un buen puesto de trabajo. Mi nombre es Felipe, estudio matemáticas y considero que la principal función de la educación debería ser la eliminación de la ignorancia. Mi nombre es Javier, estudio economía y considero que la principal función de la educación es obtener mejores conocimientos y sobresalir en nuestra vida. Mi nombre es Karina Gutiérrez, estudio la licenciatura de producción animal y considero que la principal función de la educación es fomentar buenos hábitos para los alumnos y para tener otro concepto en la sociedad, o sea, ver distinta a la sociedad, se podría decir. Continúas en Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Hoy estamos hablando de educación y mercado, para lo cual nos acompañan Luz Ofelia Rueda Viveros, estudiante de la licenciatura en Economía de la UAM Iztapalapa, Aubín Sánchez Medina, estudiante de la licenciatura de Sociología de la UAM Xochimilco, Mauricio Vázquez Techichil, estudiante de la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco, y Edgar Coronel Navarro, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa. Y bueno, acabamos de escuchar la opinión de los universitarios y nos gustaría saber cuál es la postura de nuestros invitados del día de hoy. Edgar. Sí, yo me quedo con una respuesta que dieron, la de la educación sirve para eliminar la ignorancia y con ello viene pues la superación personal, la trascendencia del propio ser humano, su dignificación, vienen muchísimas cosas con ello. Y me quedo también con otra intervención, otra respuesta que me pareció muy sintomática del sistema económico que tenemos, ser alguien. En la vida, la educación sirve para ser alguien en la vida. Como si el hecho de no pisar una universidad o el hecho de no tener dinero o bienes económicos te hace no ser alguien, te hace nadie, pues. Es un síntoma muy, muy característico de esta sociedad. Vales por lo que tienes, no vales por lo que eres, no vales por lo que sabes, no vales por lo que sientes, no vales por eso. Lo que te dignifica, lo que te hace ser humano, lo que te hace ser persona es simple y sencillamente las posesiones que tienes, ¿no? justamente yo pienso que cabría hacer como la especificación también de que antes del corte hablábamos sobre el funcionamiento del modelo político y económico neoliberal y su aplicación en la educación. Retomando un poquito esto, ¿qué es lo que está pasando a nivel teórico? O sea, ¿cuáles son los aspectos que están haciendo que un profesionista tenga una visión meramente consumista y sea menos crítico? Escuchamos varias opiniones y algunos también tienen esa misma concepción y son universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto, Mauricio? Bueno, quisiera partir desde sí reconocer que es algo que yo creo que hasta las abuelitas no lo dicen, o sea, que la educación es un escalafón socioeconómico, ¿no? O sea, entra a la universidad, sea alguien en la vida, recíbete, mijo, etcétera, etcétera. Y pasa algo curioso, ¿no? O sea, yo lo analizo, digamos que todas las participaciones que acabamos de escuchar van en ese sentido, ¿no? Donde hay un sentido de pertenencia y un sentido de referencia, ¿no? Pretendemos ir a la universidad para que nuestros conocimientos sirvan para solucionar cosas en la sociedad, y este es como que un debate, ¿no? Histórico entre lo público y lo privado, ¿no? Igual yo creo que sí hay una distinción bastante importante entre la educación pública y privada, ¿no? Se sigue viendo en esta dimensión y mucha gente en la escuela privada, en la escuela pública, perdón, lo vemos, ¿no? En carreras que pueden tener como que gran trascendencia económica, medicina, diseño, derecho, todo ese tipo de arquitectura, ¿no? En donde no tienen este sentido de pertenencia de lo público, sino de referencia de lo privado, ¿no? Y de repente hay problemas muy graves dentro de la educación pública, donde se empieza a transformar, ¿no? Porque la ideología de quienes ya están adentro va en este sentido. Claro. ¿Querías agregar algo, Aubi? Yo creo que también corresponde, o más bien, sí corresponde a esta visión en el que las universidades, pues, son los únicos lugares donde se crea conocimiento, ¿no? Donde no puedes ser autodidacta porque tu conocimiento es inválido, ¿no? Donde las universidades se convierten, tanto públicas como privadas, en esas empresas facilitadoras del producto que es el conocimiento que tú vas a consumir, y entonces ya puedes decir que vas a ser un buen trabajador, como decían los compañeros, ¿no? Que entrevistaron, que vas a ver distinta a la sociedad, ¿no? Que vas a fomentar buenos hábitos, ¿no? Por ahí también decían todo esto, ¿no? Y que inclusive este conocimiento, cuando el individuo resalta y crea nuevos conocimientos o crea nuevas formas de ver o de interpretar el conocimiento que ya está creado o que históricamente se ha creado, inclusive otra vez las universidades toman este papel de legitimar el conocimiento o no, ¿no? Ahí tenemos la figura del honoris causa, ¿no? El trayecto que tú has tenido, la formación que tú has tenido, ¿no? Te la premia, ¿no? Y dicen que sí vale, pues, ¿no? Que no vale. Por ahí hay una frase que me gusta bastante, ¿no? Que dice, interrumpí mi educación para ir a la escuela, ¿no? Fíjate que con respecto a esto que mencionas, Aubin, y bueno, un poco todos aquí en la mesa, existen autores que consideran a la educación que va más allá de llenar la cabeza de conocimiento, ¿no? Y que debe generar una conciencia social que permite no solo la libertad que nos lleva a una sociedad democrática y justa, sino que fomente una creatividad que genere una pasión por el conocimiento a través de terminar con un modelo que lo único que está haciendo es adiestrar y no volvernos conscientes de una realidad desde nuestra propia experiencia. Perdón. En este sentido, ¿creen que en el nivel de educación superior de nuestro país se brinda este tipo de concientización, Edgar? Pues yo creo que depende mucho de la orientación de la educación que imparta la universidad en particular. Porque yo en lo personal dudo mucho que en las universidades privadas se mantenga o se direccione la educación a posturas críticas. Yo creo que es una reproducción de los cánones que le convienen al Estado, al menos en las universidades privadas. Creo que las universidades públicas tienen una tradición muchísimo más acendrada y más consolidada de tratar de hacer personas críticas y que la educación que les imparten sirvan para cuestionarse el porqué de las cosas. Ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, nos gustaría que a manera de conclusión, cada uno de ustedes nos diera una propuesta para hacernos conscientes sobre el modelo educativo en nuestro país. No suena sencillo, para que de alguna manera nosotros y los que nos están escuchando podamos contrarrestar esta situación de la educación y el mercado, cada quien desde su punto de vista. Aubin. Bueno, pues en un principio no hay una receta, ¿no? Tal cual para cambiar el modelo educativo, ¿no? Yo simplemente la propuesta que tendría sería un tanto más el rescatar la creatividad del individuo, el cuestionamiento del individuo, ¿no? Porque en el modelo que tenemos actualmente es cooptado totalmente esta curiosidad, totalmente cooptada esta creación, ¿no? Que a partir de la curiosidad pues surge la creación, ¿no? Pero si no te dan para tú puedes cuestionar, ¿no? O si se te da así como un mazacote, pues como un paquete. Si se te da así ya todo hecho, todo simplemente para aplicarlo, ¿no? Como un paquete de Windows a la computadora, pues digo, jamás se va a poder lograr algo mayor, ¿no? Porque muchas veces se ve al individuo, se ve al alumno como incapaz, como una esquina oscura que el maestro debe iluminar. Y pues que no es así, ¿no? O sea, que realmente tenemos una propia capacidad de crear conocimientos, de cuestionar, una propia capacidad de hacer algo, ¿no? De hacer cualquier cosa, ¿no? De accionar, pues, para la formación de algo nuevo. Que muchas veces se ve cooptada, ¿no? Totalmente por este tipo de educaciones, ¿no? Okay, muchas gracias, Abby. Luz, tu propuesta en concreto. Pues en sí es más que nada el hecho de crear una conciencia tú de todo lo que te dicen, por cuestionarlo. Porque la verdad no es la ley, no es ley lo que te dicen, ¿no? ¿Quién te dice que que 2 + 2 sí es 4, ¿no? O sea, realmente es eso, o sea, esa curiosidad no debe de morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Mauricio. Híjoles, yo creo que puede funcionar, según yo, desde dos perspectivas. Una, a priori, ¿no? Bueno, habemos una gran capa de universitarios en donde precisamente vemos, analizamos y nos enfrentamos a las problemáticas, no solamente la educación. Y creo que debería de haber una reestructuración simbólica en los individuos a partir de ver estas problemáticas, ¿no? Bueno, yo ya voy a ser egresado, licenciado en tal o cual licenciatura. Entonces yo podría vincularme totalmente a la sociedad, ¿no? En tratar de resolver problemas. Y a posteriori, digamos que la resolución de estos problemas, que la educación no sea simplemente en las universidades, en las escuelas, ¿no? Trabajar, digamos, con la gente, etcétera, etcétera. Tú vas, en cierto sentido, contagiando, sembrando un poco de chispas por ahí, que como individuo podrías aportar, para que en un segundo momento, digamos, el sistema educativo, el sistema financiero, no sé, puede llegar a cambiar, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Uh-huh. Edgar, tu propuesta. Pues creo que pasa por un ejercicio muy sencillo, darnos cuenta de cómo nos afecta ese problema, dimensionarlo y atenderlo, pero como sociedad. Claro. Un individuo no puede solo. La concepción individualista creo que está dando muy malos resultados. Nos damos cuenta día con día. El sentido de colectividad se ha perdido absolutamente. La solidaridad que puede existir en una comunidad es nula. Yo creo que pasa por eso, el resolver este problema y muchos otros. Les agradecemos, llegamos ya a la recta final de este programa y agradecemos a los invitados el día de hoy por acompañarnos, a Luz Ofelia Rueda Viveros, estudiante de la licenciatura en Economía de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias, Luz. Gracias. A Aubin Sánchez Medina, estudiante de la licenciatura de Sociología de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, Aubin. Muchas gracias, a ver si me vuelven a invitar. Claro que sí. A Mauricio Vázquez Techichil, estudiante de la licenciatura en Sociología de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, Mauricio. Sí. Y a Edgar Coronel Navarro, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias, Edgar. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues de igual manera, pues esperamos que este programa haya servido para poner un granito de arena en la conciencia y reflexionar sobre los retos sociales de este momento. Antes de irnos, los dejamos en nuestra sección Extractos Literarios. Esto fue Nación Universitaria, mi nombre es Amaranta Lee y les mando un saludo y un abrazo sinceros. Se quedan en compañía de la excelente programación de UAM Radio 94.1 FM. Hasta la próxima. La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos, no puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres en sus relaciones con el mundo. No puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. Extracto del libro Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Nación Universitaria. UAM Radio.